buenos días para vos, buenos días para Pablito Naño también, para nuestra productora, para toda la hermosa audiencia que tiene Mañanas del Sur y Radio Lourdes. Bueno, yo como siempre muy contenta, muy feliz de encontrarme con ustedes, con la audiencia, para contarles todo lo que tiene que ver con las actividades culturales del fin de semana. ¿Pasó un fin de semana terrible en la movida cultural o no? Sí, un fin de semana muy intenso, con muchos eventos, no impresionante la cantidad de eventos que tuvimos el fin de semana anterior, que fue fin de semana largo, eventos culturales, eventos gastronómicos también, así que bueno, no, muchísima actividad por suerte, y bueno, y este fin de semana no va a ser la excepción, tenemos para todos los gustos, Pablito, tenemos música, tenemos literatura, tenemos artes plásticas, tenemos teatro, y también para todos los gustos y para todos los bolsillos, porque hay muchas actividades que son gratuitas, libres y gratuitas, y también tenemos actividades que son muy accesibles. Estamos hablando de entradas entre 5.000 y 10.000 pesos. Y de paso, digamos, uno también colabora y apoya, ¿no? Seguro, está bueno eso que sí. Con los eventos culturales que llevan todo, un laburo, un trabajo, también, bueno, un costo, obviamente. Porque en esta vida nada es gratis, por eso. Seguro, no, pero hay mucho. La cultura tiene mucho de autogestión, entonces está bueno acompañar. Totalmente. Así que bueno, ¿qué te parece si comenzamos con las actividades? Tengo para contarles una actividad hoy jueves. Perfecto, a ver. Que hay una muestra anual de las carreras de música de la UADER, que es una, bueno, una facultad gratuita que tenemos aquí, por suerte, en nuestra ciudad. A partir de las 20 horas en el Teatro Odeón se van a estar presentando todos los estudiantes y esta muestra anual de las carreras de música de allí, ¿no? En donde, bueno, va a haber distintas cátedras y formatos, ¿no? Formato solista, dúos, tríos y ensambles. Así que va a ser una actividad muy linda y sobre todo para ir a apoyar a los estudiantes. Sin duda. Y también en el hall de ahí del Teatro Odeón va a haber una instalación de historia del arte. Eso está bueno también. Mirá qué lindo. Es interesante. Linda, bueno, pasamos al día viernes. A ver. El día viernes comenzamos con literatura, viernes de clásicos. En este caso en la librería Babel, que continúa el ciclo de lectura. En esta ocasión van a comenzar con la lectura de Edgar Allan Poe, un gran maestro del suspenso terror para todas aquellas personas que les gusta, el creador del género policial. Así que esta propuesta es gratuita y está dirigida a todo público, especialmente a los que, bueno, les gusta leer, les gusta escuchar la lectura, y también para aquellos que nunca lo han hecho. Es una buena oportunidad para que comiencen a hacerlo. Seguro. Pasamos ahora a las artes plásticas. En este caso, el artista Cañete, Sebastián Cañete, va a estar presentando una muestra a las 21 horas en Fundación Magma, ahí en Alberdi 119. Va a quedar inaugurada la muestra Cañete Reciclado. Es una retrospectiva que abarca obras de cerámica, de pintura, escultura y dibujo de Sebastián Cañete. Como así también, que lo más reciente, digamos, que por eso el nombre de la muestra, ahí va a haber obras realizadas con material descartable. Mirá qué lindo, qué linda propuesta. De descarte. Todo, que está bueno, ¿no? Los artistas generalmente reciclan. Seguro. Así que bueno, esta muestra todo el mundo, digamos, la va a poder ir a visitar en los horarios habituales de Magma, que tiene todos los días, más específicamente los fines de semana. Perfecto. Bueno, Bicho Raro también, Pablito, se va a estar presentando, me encanta esta banda, sí, está sí. Buenísima. Ayer lo tuvimos al batero charlando al aire, creo que era Tomás Amengual. El batero estuvo charlando con nosotros ayer de esta presentación. Contanos, a ver. Bueno, los pibes son buenísimos, muy buenos músicos. Aparte, hacen unos temas bárbaros. Se van a estar presentando, recordamos, mañana a las 22 horas en Pueblo Viejo. van a estar, bueno, brindando un recital en el marco de la gira que están realizando. Bueno, en este nuevo material, la banda va a proponer un viaje sonoro que combina la fuerza del rock con el aire húmedo y envolvente del litoral. Así lo presentaron los chicos. Bueno, pasamos al teatro. Mate con Coca, del Altiplano a La Pampa, a las 22 horas, en Ituzaingó 680. Viste que ahora se usa, Pablito, no solamente las casas culturales, sino también las casas, personales. Particulares con particulares, que hacen, sí, como eventos así como más familiares, más de amigos, son espacios reducidos, obviamente, pero están buenísimos, me encanta. Sí, están buenos. Hay un amigo que vos la otra vez charlaste, como es Marcelo Coutinho, que hace un evento así muy muy reducido, el cupo, solos al piano, que lo hace, sí. Y la verdad que está buenísimo. Está buenísimo, tal cual. Bueno, y se sumó esta casa también, que está en Ituzaingó 680, porque ahí se va a hacer una obra de teatro que se llama Mate con Coca, del Altiplano a La Pampa. Esta obra es dirigida por Fabián Nardini, es interpretada por Bernardita Pisani, Emanuel Primitivo, Pame Sumino, y también actúa Fabián Nardini. Así que está buena, porque combina ahí un poco de historia, un poco de humor. Así que bueno, siempre las propuestas de Fabián Nardini son muy buenas. Sí. Que a las 22 horas en Ituzaingó 680. Perfecto. Y el día viernes también a partir de las 23 horas, como siempre, invitamos a todos a la Peña Boliche Educase también. Entrada libre y gratuita. Ahí, que bueno, la gente puede cantar, puede bailar. Sí, gran propuesta de la noche, lo digo. Sí. Y yo les adelanto que para la semana que viene, para la cartelera de la semana que viene, hay una gran peña que organiza Boliche Educase en Pal Río. Así que eso, después le voy a estar brindando más detalles al respecto, pero eso es ya para el fin de semana que viene. Pasamos al día sábado, Pablito, porque bueno, Concordia, seguramente lo estuviste comentando vos, celebra sus 194 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Así que, bueno, lo van a festejar con espectáculos artísticos y también la puesta en valor de la estación central. Así que esta actividad, que también es libre y gratuita, que va a haber varios números, digamos, como la Orquesta Municipal de San Salvador, el Ballet Sembrando Futuro, que también me encanta, el ballet Renovando Sueños, ballet Alas de mi Patria, ballet municipal de tango, La Flor del Tango. Esto va a ser ahí, digamos, la estación central de la cultura, exactamente, a partir de las 20:30 horas del día sábado. Perfecto. Bueno, y acá me quiero detener un momentito, Pablito, porque bueno, yo sé que Concordia es muy solidaria. Los artistas siempre han sido muy solidarios y siempre le han puesto el pecho a todo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando hay una situación complicada, difícil, siempre los artistas se autoconvocan para hacer eventos. Y en este caso hay un festival solidario el día sábado a partir de las 20 horas en Pueblo Viejo, porque hay un artista, un compañero, José Barrios, José, es todo, digamos, porque está pasando un mal momento, José, que es, no, en este momento se me borró el apellido, Pablito, a ver si vos me podés ayudar, José, que es artesano, es músico, y realmente está atravesando un problema de salud. Entonces, los artistas, bueno, se convocan para, pasar un buen momento y juntar un poco de dinero para poder ayudarlo. Así que diferentes sectores, digamos, de la cultura se van a autoconvocar ahí en Pueblo Viejo a partir de las 20 horas. Y para todas aquellas personas que no puedan asistir a este evento y quieran colaborar, lo pueden hacer a través del alias José.calavera, con K. Ahí está, estaba buscando, sí, el nombre de, pero no me sale, el Negro José, dice. Bueno, lo que pasa es que es el todo lo conocemos por el Negro José, en realidad. Él es... sí, es digamos, pintor, cierto, y es artista. Es artista, es percusionista también, de Barrios Calavera. Y bueno, y lamentablemente está atravesando un problemita de salud, así que bueno, todas aquellas personas que quieran colaborar lo pueden hacer a través de esa alias, la repetimos, José.Calavera, con K y con B corta, y también, bueno, ir obviamente al evento ahí en Pueblo Viejo el sábado a las 20 horas. Ay, está bueno, buenísimo, Pablito, está buenísimo. Continuamos. Continuamos con un evento muy lindo que se llama Pura Sangre, es un espectáculo de danza y música donde se va a unir el arte flamenco con el folclore. Es un evento, creemos que por primera vez se va a estar presentando, fusionando lo que tiene que ver con el flamenco y el folclore. Nosotros charlamos con Anaí Ortega, quien es una de las organizadoras de este espectáculo, quien bueno nos van a dar detalles al respecto. Estuvimos charlando hace unos días atrás cuando vino, que estuvieron realizando un ensayo general, muchísimos artistas van a estar en escenas, impresionante la cantidad de artistas, de ballet, de músicos que se van a estar presentando el sábado a las 21 horas en el Teatro Odeón. Así que si te parece, Pablito, vamos a escuchar Anaí, para que nos cuente un poquito acerca de cuál es, digamos, el objetivo también de este espectáculo y todos los artistas que van a estar participando. Perfecto, vamos, Pablito. Pura Sangre es un evento, un espectáculo que fusiona flamenco y folclore, donde vamos a hacer aproximadamente más de 100 artistas en escena, donde van a encontrarse, o sea, esos dos tipos de bailes, ¿no? En donde se hermanan, en la pasión, en la sangre, en la fuerza, es donde se hermanan esas dos artes. Y además, digamos, hay varios ballets. Está, bueno, la compañía de flamenco mía, de acá de Concordia, está el ballet de flamenco de Ludmila Jacoboni de San José, está el ballet de flamenco de Dayana Brosar, de Villadela, está también el ballet de folclore Danzas de mi Tierra y el ballet de folclore de La Flor del Irupé, y un solista de folclore también, Walter Laborda. Nos engalana el coro Tahuilmapu también, que por primera vez va a cantar flamenco, lo cual es tremendo lo que va a ser. Y bueno, todo eso fusionado, ¿no? Creo que es la primera vez que se hace un espectáculo de este tipo acá en Concordia, porque siempre es o solo folclore, solo flamenco, y algo donde conjugan las dos artes, ¿no? Estamos muy felices, la verdad. Esto va a ser el sábado 29 de noviembre, 21 horas, en el Teatro Odeón. Los artistas que vienen de Buenos Aires son Baldomero Cádiz, que es gitano, en cante y guitarra. Su hijo Boy Cádiz, en cante y percusión. Otra gitana también, mitad gitana y mitad paya, que es Ana Cortés, en cante. Y el guitarrista Nico Cantero. Las expectativas son muchísimas. Primero porque también los ballets de folclore es la primera vez que van a bailar con otros ballets de distinto palo, lo cual es está bueno para ambos, ¿no? Nosotros para aprender también un poco del folclore y ellos del flamenco. Así que nada, en eso estamos felices. Y con el coro, para nosotros es realmente un honor bailarles a ellos, que ellos nos canten flamenco, imagínate. Una felicidad plena, total. Así que los esperamos a todos los concordienses a que nos acompañen, a que vean un espectáculo diferente. Y lo que sí les garantizo, mucha pasión, mucha garra y mucha fuerza. Ahí está, qué lindo, che, qué lindo lo que va a pasar. Un montón de gente arriba del escenario, ¿lo dio, Paula? No, impresionante la cantidad de artistas, de ballet, de músicos que vienen de diferentes partes. Así que es un evento que no se lo pueden perder. Además, la entrada es súper accesible, súper accesible. Y la ubicación es por llegada. No son numeradas, digamos, las entradas. Así que bueno, yo quiero desearle todos los éxitos a Anahí, porque es una gran bailarina, una gran artista que ha recorrido el mundo y es nuestra, es concordiense. Así que todos los éxitos para ella y para todos los artistas que la van a estar acompañando en este evento. Genial, bueno, gran Pablito, propuesta, dale. Sí, a las 21 horas recordamos en el Odeón el día sábado Pura Sangre. Perfecto. Pasamos al día domingo porque vuelve Cuenca, Todo Debajo. Es una obra de teatro que se va a estar presentando nuevamente en Pueblo Viejo el domingo a las 20:30. Es una obra que tiene mucho contenido histórico y aparte tiene que ver con la historia nuestra. Sí, bien de acá, bien de acá. Exactamente, uruguaya también, que estamos muy hermanados, muy relacionados, con Artigas también, así que es una muy buena propuesta, una muy buena oportunidad para ir a ver esta obra de teatro que, si bien ya tiene varios años, vuelve a presentarse y no se la pueden perder. Así que si te parece, Pablito, porque también estuvimos charlando con Marta Cot, que es la actriz protagónica de esta obra de teatro, también es quien la escribió. Y bueno, se luce realmente Marta en el escenario. Así que si te parece, escuchamos para que nos cuente un poquito de qué se trata la obra, para que nos dé un poco más de ganas de ir a verla. ¿Te parece? Vamos. Yo les quiero contar que el domingo 30 de noviembre a las 20:30 volvemos con Cuenca Todo Debajo al escenario de Pueblo Viejo. Esta obra es aquella obra que estrenamos en 2019, que trata de la vida de Melchora Cuenca, que fue la compañera de Artigas entre 1815 y 1820, justamente el tiempo de gran despliegue de la Liga de los Pueblos Libres en la lucha por la independencia, y que Melchora vivió en Concordia, ella y sus dos hijos, que son hijos de Artigas, y desarrollaron aquí actividades. La obra trata de rescatar justamente la vida de esa mujer que fue tan importante y que sucedió aquí en nuestro territorio. Esta obra, viste como te decía, la estrenamos en el 19, así que ya tiene 6 años de largo recorrido. Nos ha llevado por muchos territorios, fuimos a muchas provincias de nuestro país, representamos a Entre Ríos en el Nacional de Teatro, fuimos varias veces a Salto, República Oriental del Uruguay. El recibimiento siempre es muy grato para nosotros, porque las personas que ven la obra se sensibilizan con respecto a varios temas que trata la obra, como el rol de la mujer, las luchas por la independencia, la importancia de nuestro territorio en esas luchas, y también de saber que todas esas cosas sucedieron aquí, donde nosotros vivimos. Las personas se impresionan mucho cuando justamente a través de la obra descubren nuestra historia, la historia de Concordia. Si no la vieron, anímense a ir y les aseguramos un muy buen momento. Hay un número de reservas que es el 3454-244-735. Ahí estaba, bueno, gran artista, amiga del programa, Marta, y terrible, ¿no? Esto estamos hablando de una obra que la verdad que vale la pena ir a disfrutarla. Totalmente, aparte de muchos desconocemos la historia que contaba Marta, así que es una muy buena oportunidad para conocer un poco más de lo nuestro. Como dije, Marta es la que actúa, es la actriz protagónica y también hace una participación Lucía Salamanca. Es una obra que está dirigida por Paula Tabashnik, el vestuario es de Julia Ruedas, los nombra los chicos porque forman parte del grupo y es importante. El diseño de iluminación corresponde a Michay Fernández Quinteros, la investigación, creación y ejecución musical es realizada por Lucía Salamanca, la canción Quepo en tu cuenco, está muy linda, fue compuesta especialmente por el artista Diego Perichón. El registro fotográfico es de Norma Verón y Omar Lagraña, y la producción general es del colectivo Las Cuencas y la asistencia de producción de Yanina Porchetto. Así que bueno, un gran equipo, un gran grupo de artistas que están detrás de esta obra de teatro que se va a estar realizando el domingo 30 de noviembre a las 20 y 30 horas ahí en Pueblo Viejo. Perfecto. Así que bueno, ahí pasó toda la cartelera, Pablito. Quiero, bueno, hacer dos saludos antes de despedirme. Quiero saludar a Ángela, que siempre está muy atenta ella a todo lo que tiene que ver con las actividades culturales, a nuestro micro. Así que bueno, un beso grande para ella y gracias por escucharnos. Perfecto, qué lindo. También me sumo al saludo. Bien, y después quiero saludar a mi madre porque el domingo es su cumpleaños, a Vicky Schuerman, que también, Vicky está atenta, y es una fiel oyente de Mañanas del Sur, Pablito. Sí, nos escucha todas las mañanas, así que bueno, te mandamos un beso grande. Enorme a la amiga. Sí, que cumpla muchos años más. Perfecto. Así que bueno, Pablito, recordamos a todos los artistas, a todos los espacios culturales y grupos que se quieran sumar a este grupo, que quieran difundir sus actividades, que se contacten con la producción de Mañanas del Sur. Uh-huh. Y bueno, y nosotros encantados de difundir todas las actividades, aquellas que son libres y gratuitas y aquellas también que tienen precios muy accesibles. Perfecto. Brillante como siempre, Paula. La verdad que me encanta el micro. Nos reencontramos en el próximo, seguramente con muchísima actividad cultural. Te mandamos un beso enorme. Abrazo grande, Pablito, para los dos, para Mariana, para toda la audiencia. En cualquier momento te visito y hacemos el micro ahí personalmente en vivo. Ahí está, a tipo de cierre, capaz con un número artístico y todo acá. Estaría bueno, Sí. Le vamos a decir a Bicho Raro, le vamos a decir que se vengan a tocar en vivo acá. Qué lindo, me encanta. Y ese día te venís al programa, Paul. Perfecto. Dale. Vamos a organizarlo. Perfecto. Abrazo, Pablito. Beso grande. Bueno, brillante, como siempre, re completo el micro. A mí me encanta porque se suman y me dicen, lo escuché en el micro. Qué bueno, eso me encanta. Pero rápidamente, Pablito, música, tanda y nos...